Tuve tantos trabajos. Fui lavaplatos, mesero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica, un mil usos cualquiera. Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista. Un día, un joven me abordó y me dijo: me dijo que lo esperara y corrió a buscarla. Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo: